la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Ya estamos listas, preparadas para arrancar otro puente desde las Facultades Sociales, que lo realizamos desde la Secretaría de Extensión junto con organizaciones comunitarias para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires, y las radios amigas que nos retransmiten también. Si quieren ya comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro programa número 149. Vamos a continuar hablando lo que comenzamos en el programa anterior sobre nuestra América Latina. El otro día hablábamos de la situación de nuestros pueblos originarios, la diversidad cultural también que implica esto, y vamos a hacer ahora un recorrido un poco más histórico, ¿no?, de cómo es la construcción y la conformación de América Latina y el Caribe, y cuál es el presente y la integración regional. Así que no se pierdan el programa de hoy, porque invitada de lujo tenemos la doctora Patricia Funes. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, ya estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, quien es Patricia Funes. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Y bueno, le contamos a los oyentes, si no la conocen, Patricia Funes es doctora en Historia, investigadora del CONICET, profesora titular en la materia Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Sociales, en la carrera de Sociología. En la carrera de Sociología de la UBA, sí. Y se especializa en Historia de América Latina del siglo XX. Por eso nos va a poder hoy ayudar un poco a reflexionar y entender cómo se fue conformando la identidad latinoamericana a lo largo de la historia, qué estrategias de integración regional se fueron llevando adelante las últimas décadas y cuál es la actualidad política hoy, la actualidad regional, y también esto que se llama la patria grande, empezar a pensar un poco estos temas de nuestra América Latina. Y para empezar vamos a pasar un otro audio y deleitarnos un poco con los bellos audios que hace la gente de América Profunda. Cuando Colón llegó a las Indias, tanto él como todos los que vinieron después, en el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, yo tomo y me apodero de estas tierras. Además de la espada o la codicia, trajeron consigo el despojo. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Las Indias primero y América luego fueron los nombres que Occidente nos impuso. Esta tierra que habitamos es como un niño robado a sus padres a poco de nacer. Así es que América, como ese hijo, lleva un nombre que no le pertenece, una identidad que le es ajena y que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna habrá de nacer la América definitiva. Cuando este hijo arrebatado ponga en su lugar al Occidente que la despoja, nuestra tierra será, por fin, la verdadera América, se llame como se llame. América profunda. Poco a poco, pariéndose a sí misma. Patricia Funes, empezando a dialogar un poco sobre América Latina. ¿De dónde viene este nombre América Latina y el Caribe? Es bastante curioso. Recién escuchábamos el audio y cuando llega Colón, en realidad, Colón tercamente piensa que ha llegado a la India. En realidad, sus cartas de navegación no le coinciden con aquello que piensa cuando llega a la isla de Guananí, que es la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana. Sin embargo, él, aunque no le correspondía mucho la descripción que hoy llamaríamos etnográfica, claro, y esa gente tan amable que llegó a darle la bienvenida, los indios caribes, bueno, tercamente afirmó que había llegado a las Indias, entonces a partir de ese momento denomina al otro, ese que se acerca, indios. Y esa es la primera lesión que hay de las identidades, porque el indio no es una categoría social ni étnica, es la denominación del vencido. Bajo esa denominación se esconden, ese genérico, se borraron, sí, múltiples identidades. Claro. Vamos a empezar con la A. Avipones, achuaras, aymaras, apaches, araucanos, arahuas, aucas, aztecas. Vaya, ¿tenés tiempo? Porque podría estar hasta las 7, claro, de la tarde. Nombrando distintas parcialidades indígenas, distintas etnias, distintas culturas, distintas miradas que se abroquelaron tras ese concepto de indio, que es esa denominación del vencido. Es tan terco Colón. Colón es un excelente navegante, ¿sí? Pero un hombre del medioevo. En el segundo viaje, como no le coinciden los mapas, le hace afirmar a toda la tripulación, so pena de castigos, que la isla de Cuba es tierra firme. En el tercer viaje es más audaz. Quiere buscar el paso que lo lleve hacia el Índico, ¿sí? Y entonces, como en las aguas, ahí en las aguas del Orinoco, la actual Venezuela. Bueno, el río Orinoco es un río, tiene agua dulce, entonces no era el paso marítimo que estaba buscando. Claro. Entonces en el diario él dice que ha llegado al paraíso terrenal. Ah, mira. Porque había unas leyendas en el medioevo que decían que el paraíso terrenal estaba en la tierra, como bien dice su nombre, y que estaban en la intersección de dos ríos. Algunos pensaban que era el Tigris, el Éufrates, el Nilo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Colón dice que ha llegado al paraíso terrenal y se muere con la idea de que ha llegado a las Indias. Américo Vespucio, en cambio, se da cuenta que eso que está, esta parte del mundo, porque todavía no tenía nombre en ese entonces, perdón, es algo nuevo. Entonces dibuja un mapa muy, muy precario, sí, y bueno, corre Europa ese mapa y una carta donde él dice que ha llegado a un lugar que, bueno, no le puso su nombre a Américo Vespucio. Y eso es muy curioso porque se lo pusieron entre unos monjes en una abadía muy chiquita, unos monjes que nunca habían salido de ese lugar. La abadía queda entre Francia y Alemania, en una zona que se llama Alsacia-Lorena. Estos monjes eran, estaban, bueno, monjes eruditos, filólogos, geógrafos, etcétera. El duque de Lorena, que era el mecenas de esos monjes, les regaló una imprenta, que era un invento muy nuevo en ese momento, claro, estamos a principios del siglo XVI. Bueno, ya habían editado la Biblia, que era lo primero que se editaban, y se aprestaban a editar, a imprimir la única geografía que se conocía, que era una geografía griega de Ptolomeo, cuando llega la carta de Vespucio. Entonces esta gente, yo me imagino la sorpresa, dice, no podemos editar esta geografía que ya no está, es que está desactualizada. Claro. Pero claro, tienen un problema, porque el nombre que le puso Américo Vespucio es un nombre bastante razonable, porque le puso Nuevo Mundo. Américo Vespucio le puso Nuevo Mundo, claro, a la Tierra. A eso que había encontrado, a esta parte del mundo. Claro. ¿Sí? Lo que pasa que eran renacentistas, filólogos, muy intelectuales, estos monjes, pero eran monjes. Y entonces eran católicos. Y habían leído la Biblia, y ahí se decía que Dios había creado el mundo en 6 días y al séptimo había descansado. Quiere decir que no podía haber adentro de la Tierra un nuevo mundo. Entonces, como era un nombre un poco hereje, claro, empezaron a pensar, y bueno, ¿quién lo descubrió? Américo Vespucio. Ahora, ¿por qué le pusieron América, que es femenino, y no Américo? Claro. Porque era tan subversiva la aparición de una nueva parte del mundo, que le pusieron en femenino para hacerlo coincidir un poquito más con los otros 3 continentes que eran Asia, África y Europa, que eran nombres femeninos. Claro, para que haya juego para con que, los demás para continentes. Que haga juego, porque era realmente algo que rompía con todas las cosmologías de Europa, el hecho de que hubiera o no. América fue incómoda desde el comienzo para entrar en el mapa, y por ahí hasta sigue siéndolo. Particular la historia que nos contás de cómo nace y Américo Vespucio era otro navegante. Exacto. Y después, claro, contra su voluntad, que él quería otro nombre, aparece el nombre de... Y es curioso por lo siguiente, porque, a ver, el nombre de América entonces no es producto ni de navegantes, ni de conquistadores, ni de colonizaciones, ni de... sino es un invento intelectual, uno podría decirlo. Y en la conquista de América a Europa, saquea la plata, el oro, se lleva las riquezas a Europa. ¿Qué aporta América, en este caso, a las Europas? ¿Hay algo que va de acá para allá? Muchísimo. A ver, toda la construcción de la economía capitalista del siglo XVI, XVII, el pasaje del mundo feudal al mundo capitalista en Europa, se lo debe al oro. Al oro. Sacado de América, sacado de manera brutal, porque además no era oro que se sacara de las minas, también se fundían obras de arte que eran irrecuperables, o sea, obras culturales. Hay que tener en cuenta que el oro era el sol en la mayor parte de las culturas de los pueblos originarios. Esa es una que aportó a la acumulación originaria del capitalismo en Europa. La segunda es tan tétrica como la primera o más, porque es el tráfico de esclavos. Claro. Ese tráfico que se hacía entre Inglaterra, Portugal y llegaba a las Indias. Estoy haciendo con los deditos como comillas. Pero hay un tercer elemento, sin el cual tampoco la acumulación originaria que permitió la construcción de la economía capitalista en el centro, en Europa, hubiera sido imposible. A ver, el descubrimiento, entre comillas, de América no se debió a la búsqueda de oro, se debió a la búsqueda de especias, de pimienta, uno podría decir, de pimienta, de canela, de nuez moscada. Claro. Que eran casi tan valiosas como el oro, ¿eh? La pimienta se contaba por granos y la canela valía más que el oro, porque servía para conservar las carnes y todas las carnes de caza para los nobles, por supuesto, porque eran productos muy suntuarios. Entonces, en realidad, esa búsqueda de especias resultó el descubrimiento. Ahora bien, para los pobres de Europa, el descubrimiento no fue el oro. El descubrimiento fue la papa. Aunque no lo podamos creer, que es en general algo que no suele decirse. ¿Por qué digo la papa? Porque la papa evitó una de las 2 grandes causas de mortandad en el tránsito de la Edad Media a la modernidad, en la construcción del mundo moderno en Europa. Una era la peste y otra era la hambruna. Claro. Entonces, a lo largo del siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, se llevó la papa a Europa, no se sabe bien quién, parece que fueron piratas. Se la adjudica Francis Drake, sí. Mira. Que la introduce en Europa. Pero costó que la gente comiera papa, porque convengamos que esa papa se llama Solanum tuberosum, así en biológico. Claro. Convengamos que el aspecto de la papa no es así muy atractivo. Más crece debajo de la tierra, es sucia. Sin embargo, crece exponencialmente su cultivo y con muchas ingenierías de poder. Por ejemplo, Federico I de Prusia les manda a los campesinos en medio de una hambruna papa, y los campesinos le dicen que no la van a comer porque ni los perros la comen, porque no tiene olor, porque no tiene gusto. Entonces se arma un estratagema, llama a todos los nobles y les sirve una comida con papas. Entonces los campesinos, cuando ven que los nobles la comen, aceptan que no es venenosa, ¿sí? Claro. Porque además a la papa se la culpó de todo, de la sífilis, de la lepra, incluso de la brujería. Porque la papa tiene una sustancia que se llama atropina, que calma las inflamaciones. Quizás hay alguna abuela por allí que ha curado con papas algunas inflamaciones. Sí, es verdad. Bueno, entonces, sí. Las mujeres decían que la hacían volar, entonces las acusaban de brujas en esa época. Pero, por ejemplo, en Irlanda, cuando se extendió el cultivo de papas, la papa es gauchita, crece en todos los climas, desde Rusia hasta Inglaterra, a donde uno la planta crece la papa, pero es un tubérculo muy débil en la superficie, porque es vulnerable a un parásito. Entonces, en Irlanda, que tenía a mediados del siglo XIX, 1850, 8 millones de habitantes, para que tengan una idea, hoy tiene 4 millones de habitantes, una gran peste exterminó los cultivos de papas. Y murieron alrededor de 1.5 millones de personas. Uh-huh. 1.5 millones de personas. Un montón. Qué bárbaro. Que eran campesinos que consumían papas. Bien, entonces la papa es un elemento que va a solucionar este tema y la hambruna del sector popular, de los pobres. Exactamente. A ver, si uno tiene una abuelita judía y le pregunta, ¿de dónde es la papa? Y le va a decir, de Polonia, de Rumania, de Rusia. Si uno va a Alemania, una de las comidas más populares se llaman Kartoffelsalat, que es una ensalada de papas con cebolla. Porque era comida de pobres. Si uno le pregunta a un alemán de dónde es la papa, le va a decir de Alemania. Y en Rusia también. Si uno le dice dónde es la papa, va a decirlo de Rusia. En general, parece que siempre estuvo, que estuvo toda la vida. Y sin embargo, llegó desde América a Europa. ¿Qué otro elemento? Bueno, pensar unas pastas, por ejemplo. ¿Sí? Sin salsa de tomate, para los italianos hoy, sería impensable. Para todos, en realidad, claro, ¿no? Claro, la verdad que sí. Bueno, el tomate también. Incluso otro producto que es muy importante, que nos hace la vida muy felices, que es el chocolate. Por supuesto. Muy aburrida sería la vida sin chocolate. Y la verdad que sí. ¿No es cierto? Bueno, el chocolate era una bebida que tomaban en Tenochtitlan, Moctezuma, los náhuatls, los nobles. Lo tomaban solo los nobles indígenas. Es más, Moctezuma, para hacerle el honor a Cortés, bueno, antes de que pasara todo lo que pasara, le da una copa de chocolate que Cortés, la verdad que no aprecia demasiado, ni le devuelve su gesto de agradecimiento. Pero el chocolate náhuatl se hacía con agua. Todavía hoy se hace chocolate con agua en México. Los suizos después le agregaron leche y después tenemos la vaca de leche. Es lo que tenemos ahora, es verdad. Bueno, algunos elementos que la profesora Patricia Funes nos está contando que fueron desde nuestra América a Europa. Y para empezar a hablar un poco sobre el proyecto de unidad latinoamericana, algunos de los presidentes, algunas voces de América Latina dijeron algunas cosas. Te propongo escucharlo, así vos nos das. Con mucho gusto. Suerte. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecumán, Huaycaipuro, Atahualpa, ¡que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestro pueblo hacia una vida mejor. Solo unidos. Nos une todo en realidad, nos une la geografía, nos une, como todos los días tenemos que recordar, nuestro bilingüismo, es decir, somos países que tienen sus propias lenguas y además tienen un factor unificador o lengua franca, que es el español. El español nos hace a nosotros inmensamente iguales, y nos hace más iguales aún porque no es el español peninsular, es un español que se ha creado en América, con todas las lenguas nativas, y entonces vienen todos esos peruanismos, ecuatorianismos, que dan a nuestras lenguas fisonomías singulares. Cuando uno sube un avión en Buenos Aires, vuela 8 horas, y cuando baja lo saludan a uno del mismo idioma, y nos entendemos, y tenemos códigos que tienen que ver con esta historia común. ¿Qué diferencia con lo que pasa en Europa, donde uno vuela 1 hora y media y pasó 4 idiomas, 4 países, y ellos han logrado una suerte de unidad en la desintegración, para dejar de matarse. Nosotros ya tenemos esa unidad que ellos no van a poder lograr nunca, que es la unidad de la historia. En el audio se escuchaban las voces en primer lugar del expresidente Hugo Chávez en la cumbre contra el ALCA el 2005 en Mar del Plata. Luego el periodista peruano Raúl Gac y por último a Jorge Cossia, el secretario de Cultura de la Nación de nuestro país, hablando un poco de la unidad latinoamericana. ¿Es algo que es un proyecto histórico que viene de hace tiempo? ¿Cómo podés recrearnos un poco la perspectiva histórica? Yo creo que hay tres momentos en la historia del continente en que se pensaron proyectos de unidad. Uno, inequívocamente, es las independencias. Si uno leía en 1809, 1810, en 1811 la palabra americano, era justamente una idea en contra de la metrópoli, en contra de los españoles, de los gachupines, y eso armaba una unidad de las excolonias, o las futuras excolonias. Si uno lee las proclamas del cura indio Hidalgo, de Morelos, y lee americanos, uno puede decir, esa palabra americanos es igual a revolucionario, igual a republicano, igual anticolonia, igual criollos también. Claro. Es un proyecto que se piensa sobre todo en el sur, continentalmente, desde lo militar y desde lo político. O sea que, como decía Bolívar, no somos indios, no somos europeos, sino una especie de intermedio entre ambos, ahí en esa carta de Jamaica que suele citarse tan frecuentemente. Ese es un momento. El segundo momento es después de la Primera Guerra Mundial. Bien. Y mucho tiene que ver la Revolución Mexicana, la Revolución Soviética. Es época de revoluciones y de revisiones del siglo XIX, que se había debatido entre la civilización y la barbarie. Eso cambia en la década del 20 y aparecen proyectos integracionistas. Aparece la APRA en Perú, la idea de un pensamiento latinoamericano. Hay ahí una frase que a mí me gusta mucho de don Pedro Enrique Sureña, que escribió un texto muy hermoso que se llama La Utopía de América, que dice, no es que hayamos perdido nuestra brújula, no es que tengamos brújula propia, perdón, es que hemos perdido la ajena. Es decir, dejamos de depender culturalmente de Europa tanto, ¿sí? Porque Europa había implotado en medio de la Primera Guerra Mundial. Entonces José Ingeniero se preguntaba, si Europa era la civilización y se mata en una guerra fratricida, ¿dónde está la civilización y dónde la barbarie? Por ahí la barbarie es mejor que la civilización. Claro, ¿no? Se pregunta. Parece, sí. Entonces hay un conjunto de iniciativas en los años 20 que arman esta idea de integración. Y después los años 60-70, donde también hay otra revolución, que es la cubana. Y también hay una idea de discutir las precedencias. Entonces también hay un proyecto continentalista, hay una idea de América Unida. Hay una idea, además de esa América Unida también va de la mano de proyectos de transformación social y política. Todos los proyectos de integración van de la mano de proyectos de transformación política. O sea, las independencias, las de los años 20, los años 60. Y en cada época con líderes y algunos revolucionarios determinados que lo encaran, ¿no? Hay referentes en cada uno de los momentos. En cada uno de los momentos. Por ejemplo, Emiliano Zapata en el caso de México. Y uno podría en los años 60, por supuesto, Che Guevara está muy ligado a todo este pensamiento alternativo, al hombre nuevo. El hombre nuevo es un hombre latinoamericano, de determinadas características, etcétera, etcétera. La revolución tenía que ser continental, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de las otras, de los tres momentos anteriores, el siglo XXI marca algunas diferencias respecto de los proyectos integracionistas anteriores. Primero, estos proyectos eran una utopía contrahegemónica, porque nunca se llegaron a dar, ¿sí? Claro. Entonces siempre era un horizonte. Claro. Era pensar un horizonte de transformación en términos regionales. El siglo XXI, que además siempre incorporaban a México. México, después de la firma del TLC, ligado al bloque con Estados Unidos y Canadá, de alguna manera ya no tiene la misma política que tenía como contrapeso de los Estados Unidos. México fue el lugar de todos los exilios, un lugar muy generoso para toda la región. Entonces ahora se piensa más desde el sur, Claro. Sí, se recorta esa isla, uno puede decir como una isla. Y si uno toma el canal de Panamá como agua, es una porción de tierra rodeada de agua y podría ser una isla del sur, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, profesora. ¿Cómo no? Y después seguimos en el puente hablando sobre nuestra América Latina con la profesora Patricia Funes. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. Pedir perdón, menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu frente. Descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos, hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo panitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Seguimos en el puente, escuchamos recién el tema de Arbolito, el tema que se llama Europa. Hoy en el puente que estamos conversando con la profesora Patricia Funes sobre nuestra América Latina y cómo se fue conformando la identidad regional. Gracias a los que se comunicaron en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a la gente de emisora comunitaria del Jahuel que nos acompaña como todas las semanas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. También a Adrián Leonardo Ávalo, a Silvia Benítez, a Gabriela Gómez, a Natalia Más, casa, a Narcisa Vargas. Gracias por ahí, por dejarnos me gusta en nuestra página de Facebook. También se puede comunicar a través del correo electrónico elpuente@sociales.uva.ar o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Y antes de la pausa con la profesora Patricia Funes estábamos contando un poco los proyectos de Unidad Latinoamericana a lo largo del tiempo y la situación actual de México, ¿no? Esta separación. Sí, sí. En general, los proyectos de integración en la última década, que yo hace mucho que me dedico a la historia de América Latina, y la verdad es que nunca pensé que iba a asistir a un escenario como el actual, a un escenario de integración que tiene diferencias respecto de los proyectos precedentes. Por un lado, se dirime en el sur. Tiene una década y algo más, quizás 15 años, ¿no? Desde el 98 para acá, que tiene que ver con la convergencia de ciertos gobiernos pertenecientes al ciclo posneoliberal, ¿sí? Claro. Cada uno con sus características, que plantearon desde los ejecutivos, desde las presidencias, proyectos de integración. Y eso es una novedad. Porque antes, en general, estos proyectos de integración de precedentes eran contrahegemónicos, impulsados de aquellos subalternos frente a las élites, a los estados oligárquicos, etcétera, etcétera, etcétera. O los estados constituidos. Es cierto que también hay una ola regionalizadora en el mundo, en el mundo globalizado, que viene del siglo pasado, del siglo XX. Sin embargo, las características que asumió la integración regional, digamos, a partir de 2005, para poner una fecha que es el no al ALCA, pero que tiene antecedente en la creación del ALBA en el 2004, ¿no? Una iniciativa que en la que convergen Venezuela y Cuba, a la que después se suma Bolivia, Nicaragua, Honduras, y también países del Caribe, a los que no estamos muy, desde Argentina, acostumbrados a tener en cuenta. Y que debemos que empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, Surinam hoy es la presidencia pro tempore del UNASUR. Y Surinam es un país que nosotros apenas registramos. ¿Dónde queda? Queda por ahí por el Caribe, ahí en el norte. Limita con Brasil, por ejemplo, además de con Guyana, y con Guyana. Pero bueno, una ex colonia holandesa, o sea, claro, que ya ahí tiene esas especificidades. Bueno, pero entonces al ALBA le sigue la comunidad la comunidad de naciones que fueron se firmó en el año 2005 en un día muy especial para la región, porque se firmó el 9 de diciembre de 2005, perdón, la comunidad de naciones en Cusco, en Coricancha. Y es interesante, ¿por qué? Porque es el día de la batalla de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1825 se terminó, digamos, la batalla de Ayacucho, de alguna manera culmina el proceso de guerras de la independencia. Bien. ¿Sí? Entonces, ese día tan simbólica, tan simbólico, varios presidentes de la región firman ese como, de alguna manera, antecedente de lo que hoy es UNASUR, cuya acta se firmó en el año 2007 en Brasilia y que ha ido incorporando 12 países de la región en esta convergencia. UNASUR que se ha mostrado bastante eficaz para zanjar diferencias entre los países de la región. Por allí alguien decía en los audios que escuchábamos antes la idea de la guerra y Europa, ¿no? Y es cierto, porque nosotros en el siglo XX, por ejemplo, Brasil limita con casi todos los países del sur. Sin embargo, la única guerra en la que se vio implicada fue en el siglo XIX, en la guerra mal llamada del Paraguay, fue la guerra contra el Paraguay. Contra el Paraguay. O la guerra Guazú, como la llaman los hermanos paraguayos, que involucró a Argentina, a Uruguay y a Brasil. Brasil pudo zanjar esas diferencias, por ejemplo, de una manera pacífica, diplomática, con todos esos países con los que limita, ¿no? Claro. Y en general, salvo muy pocas, escasas excepciones, en el siglo XX no ha habido guerras entre los países de la región. Claro. Y eso marca diferencias muy grandes respecto de Europa, ¿no? De Europa, claro, que tiene la guerra ahí a flor de piel. Y también otra cosa que escuchábamos en el audio es la cuestión del lenguaje, el bilingüismo, y decían también que el español de alguna manera es lo que nos une. Uno se toma un avión, atraviesa 4-8 horas y sigue escuchando el mismo idioma, entre comillas, con sus particularidades. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, esta es una herencia, claro, de la conquista, de la colonia. Se ha discutido mucho el tema del idioma, porque en general son los estados-naciones los que necesitan un idioma nacional. Ese idioma nacional homogeneiza, la idea de nación es una idea homogeneizadora, y siempre el tema del idioma, o sea, que es un tema real, o sea, es cierto que uno se toma un avión y viaja 8 horas y se habla español, dominantemente, pero no exclusivamente. Claro. Esa idea del lenguaje homogéneo también iba ligada a la idea de América mestiza, ¿sí? Que hoy es bastante recusada en algunos sentidos, porque hasta hace muy poco tiempo el único país bilingüe de toda la región era Paraguay. Recién en la última década se reconoce el plurilingüismo, la multiculturalidad, la plurietnia o la plurinación, para decirlo con más propiedad, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, con sus lenguas correspondientes, en la idea de que hay que aceptar la diferencia. Es el Estado el que necesita un idioma homogéneo para poder comunicarse los ciudadanos y los ciudadanos entre sí. Esto se ha discutido mucho, se discutió en el siglo XIX, se discutió en el siglo XX, esa tensión entre la homogeneización y la inclusión por la vía del idioma, pero tampoco el avasallamiento de las lenguas de las diferencias, ¿no? Para continuar hablando sobre la integración y los proyectos de integración actual en la región de América Latina, te propongo escuchar otras voces de algunos presidentes para poder también seguir desmenuzando qué son todas estas siglas y de estos bloques regionales que se están dando en este último tiempo. Como presidente de la República del Ecuador me ha tocado ver diferentes presidentes, diferentes gobiernos, diferentes tendencias, pero un compromiso absoluto con la integración que no se veía antes. Primer punto. Segundo punto, una integración de nuevo cuño. Buscar esa patria grande con la que soñaron Simón Bolívar, Eloy Alfaro, José Martí. No esa integración marcadamente mercantilista que caracterizó lastimosamente al Pacto Andino y ahora Comunidad Andina o a Mercosur. Es una integración que busca no solo coordinar políticas económicas, sino también política internacional, política de defensa, política energética. El salto cualitativo que significa vincular estos dos polos en una unidad mayor, integrando a otros países, que es el UNASUR, es por principio algo muy positivo. Vamos caminando hacia metodologías sociales democráticas y también hacia conceptos de desarrollo y de integración creciente. Não há processo de integração nesse café, não é instantâneo. Nenhum processo de integração é instantâneo. É evolutivo, é lento necessariamente. Há que harmonizar interesses, há que buscar decisões políticas e configurações jurídicas para construir uma comunidade. Esa misma noche se reunieron prácticamente todos los presidentes de los países de América del Sur para, en Argentina, solidarizar con Ecuador. Y tomamos un acuerdo, incorporar al UNASUR, una cláusula democrática, que establezca el férreo compromiso de todos los países con la defensa de la democracia. Donde quiera hay un atentado contra ella, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, no tiene fronteras, no tiene límites. Cualquier atentado a la democracia en cualquier país de América del Sur es un atentado a la democracia de todos los países de América del Sur. Se escuchaban las voces en primer lugar de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, luego Alan García, expresidente de Perú, a Joao Baena Suárez, el exsecretario de la OEA de Brasil, y a Sebastián Piñera, presidente de Chile, sobre el apoyo de UNASUR a Correa en el intento de golpe de Estado en 2010. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, Correa hablaba de este nuevo cuño del proyecto de integración de la patria grande y de esta integración no solo mercantilista, sino también que intenta políticas relacionadas a la política energética, a la defensa, ¿no?, a las relaciones internacionales. Así es. Y además, es muy interesante lo de Ecuador porque, a ver, en muchos países de la región, estos gobiernos, lamentablemente no tenemos una palabra positiva para hablar del posneoliberalismo y demasiados prefijos hablan quizás también de búsquedas alternativas sobre un canon más o menos común, ¿no es cierto? Claro. El reforzamiento del Estado, de alguna manera pautas más redistributivas, una política exterior coordinada. Y bueno, UNASUR se ha demostrado muy eficaz en el momento de zanjar, por ejemplo, esos problemas a través de la cláusula democrática. Bueno, lo que pasó con Zelaya, lo que pasó en el caso de Lugo en el Paraguay, el intento de golpe a Correa, incluso las diferencias, recordemos, entre Chávez y Santos, que se dirimieron justamente entre Chávez y Uribe, que se dirimieron en el día de la asunción del presidente Santos, y ahí los símbolos cuentan, porque fue en Santa Marta. En Santa Marta, que es el lugar donde está la tumba de Bolívar, porque si no Chávez no iba a suelo colombiano, porque claro, había un diferendo muy grande. En eso tuvo mucho que ver la intervención de UNASUR, concretamente tanto de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, como de Néstor Carlos Kirchner, que en ese momento tenía la presidencia de UNASUR, ¿no es cierto? Pero además hay otra cosa que tiene que ver con las nuevas constituciones políticas y las nuevas maneras de ver el crecimiento, el desarrollo, la relación con la naturaleza, relaciones que no solamente se miden por el binomio costo-beneficio, para decirlo. Claro. Por eso yo creo que Correa, incluso cuestiones tan solemnes, ¿no?, como suelen ser los preámbulos de las constituciones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a preámbulos de constituciones más bien del siglo XIX o incluso del siglo XX, muy formales. Y a mí me gustaría leer unas líneas del preámbulo de la Constitución del Ecuador. Claro, adelante. Primera cosa, preámbulo, ¿no? Nosotras y nosotros. Bien. El pueblo soberano del Ecuador. Reconociendo nuestras raíces milenarias forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. Una sociedad que respeta todas las dimensiones de las personas. Un país democrático comprometido con la integración latinoamericana. Fíjense cómo adentro de la Constitución del Ecuador está puesta la idea de la integración, sueño de Bolívar y Eloy Alfaro. Estamos conversando con la profesora Patricia Funes. Vamos a escuchar un poquito de música de la banda Escape, el tema El Libertador, justamente. Fango. El Libertador, estamos escuchando el tema de Escape, hablando hoy sobre América Latina y los proyectos de integración. Estamos con la profesora Patricia Funes, nos quedan los últimos minutos de programa y queremos que nos des tu perspectiva en cuanto a los desafíos a futuros de este mapa regional de América Latina. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que entre los desafíos es la idea de conciliar valor agregado sobre nuestras economías, sobre extractivismos a veces brutales, que se están discutiendo en muchos casos. Pero además, como alguien decía por ahí, los procesos de integración son procesos lentos, evolutivos, que requieren de instituciones. Uno piensa, bueno, sí, esperemos que no, estos liderazgos no logran tener sus proyecciones y sus alternativas. Debería haber ciertas instituciones que permitan incluso sortear esos liderazgos personales, ¿no? Y creo que eso es un gran desafío, la creación de instituciones y la creación, además, de una integración que todavía culturalmente tiene que recorrer los mismos pasos que en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales. Yo creo que nos conocemos todos y nos conocemos poco. Y conocemos muy poco nuestras historias. En todos los países de la región, claro. En general no se ve la historia de la región. Ahora, afortunadamente, aparece de manera más evidente. Mis alumnos saben quién es el presidente de Ecuador. Hace 10 años no sabían que... gracias a Viando de Ecuador. Claro. Pero no tienen la culpa los estudiantes, porque en todos los ciclos anteriores a la llegada a la universidad, y saben quiénes son los asirios, los caldeos y la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte, pero probablemente no sepan la organización del Imperio Azteca o quién era Getúlio Vargas, ¿sí? Por esa ausencia. Entonces, parece que hay ahí un camino por recorrer, porque estimo que conociéndonos más, este proceso de integración va a ser menos dificultoso. Ojalá que sí. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes y en cualquier momento los vuelvo a ver. Por supuesto, está abierto el micrófono para cualquier otra oportunidad. La profesora Patricia Funes, hoy en El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Ya llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos con la profesora Patricia Funes. Un lujo haberla tenido en nuestro programa contando la historia de América Latina y los proyectos de integración regional. Y nos volvemos a reencontrar la semana que viene para construir otro puente juntos. Y muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Gracias Juan Figuerola, gracias Carla Borria por la coordinación de aire. Y la idea es esta, poder construir desde las facultades sociales junto con las organizaciones comunitarias, este puente y que atraviese por los distintos lugares de nuestra Argentina. Muchas gracias. Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.